le pega un gritito o algo y se levanta, me mira como diciendo qué molesto que son. Ay, y no, se fue no, camino, no. Camino abajo. No, no, no, Oscar, esas no. Cosas inverosímiles que pasó. No, no, no, no, no, no, no, no, ay, por favor. Bueno. Aparte de noche, un bulto grande, negro, con cuernos, viste, muchas películas de terror, entiendo, pero... Claro. Me parece no, no. Raro. Cosas que acá en la gran ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, no pasa, Oscar, no. Eso. ¿Dónde te fuiste a vivir vos, decime? El Trapiche, San Luis. Bueno, bueno, bueno. Tu semana, contemos algo de la semana así rapidito, bueno, así arrancamos porque estoy ansiosa, Oscar. Tranqui, trabajando. ¿Sí? Sí, bien, por suerte. Bien. Hoy se cortó la luz por acá, pero te avisaron. Ajá. Varias horas sin luz, pero no importa, ya está, ya recuperé todo lo que tenía que hacer. Bueno. Incluido este programa, pasar los audios y todo eso. Bueno, en mi caso también, una semana tranquila es una manera de decir, porque la incertidumbre y la ansiedad ha ido creciendo día tras día, ¿no? Nos estamos refiriendo, como todos ustedes se darán cuenta, a este acto importantísimo que va a tener lugar el próximo domingo, ¿no? Exactamente. Todos vamos a tener que ir a... Bueno, vos no, en tu caso, lamentablemente, pero... No, yo no conseguí pasajes para ir a votar allá. Tenía toda la idea de ir a votar allá y no pude. Bueno. No conseguí. Bueno, un voto menos, digamos, para algún candidato, Oscar. Bueno, o sea, que una semana tranquila y preocupante y llena de ansiedad en el otro sentido. Expectante. Mm-hmm. Sí, claro. Bueno, claro. Y hemos preparado un programa que a nuestro entender está va a estar interesante, va a estar bastante completo y bastante salpicado, como habitualmente es nuestro Más Vale Magazine. Mm-hmm. Que te invito a que comencemos siendo las 18:08. Perfecto, arranco yo. Dale, poné primera. Sí, ya está, ya estoy pasando a segunda. Ah, bueno. Siempre hablamos de lo importante, de lo público, de la presencia del Estado, contra esto. Vamos a hacer hincapié en todo el programa sobre esto, ¿no? Sí. Obviamente. Sí. Pero esto tiene que ver con la salud y resulta que es algo que es histórico. La ANMAT aprobó una vacuna contra el COVID, es una vacuna completamente argentina. Es un consorcio público y privado, ¿sí? Porque esto es una nota de Lucía Rosende, de Página. Demostró ser eficaz en mayores de 18 años y se puede adaptar a las nuevas variantes. Es importantísimo esto. Ajá. ¿Sí? La primera vacuna íntegramente nacional contra el COVID-19 se llama Arvac Cecilia Grierson. Así se llama. Ajá. Ya está lista y aprobada para el uso por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que es el ANMAT, eso es el ANMAT. Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Sí. Su desarrollo fue posible a partir de la unión, un consorcio del público y privado, que fíjate vos, 600 científicos profesionales, ajá, 25 instituciones, 2.094 personas voluntarias. Ya hay 1.000.000 de dosis fabricadas y en poco tiempo ya va a estar disponible. No, otra vez, la importancia del Estado. Fue desarrollada por la Universidad Nacional de San Martín, el CONICET y el Laboratorio Casará, que es la parte privada, digamos, la pata privada. Sí. De cumplirse este hito, ya se cumplió este hito, y es haber logrado esto, dice Juliana Casataro, que es investigadora del CONICET y la UNSAM. La vacuna bivalente para refuerzos es un producto de un trabajo de varios años, participó mucha gente, más de 600 personas, estamos felices, bueno, ya están en la fase 3, todo hecho acá en Argentina con profesionales de excelente nivel. El desarrollo de esta vacuna se basa en la tecnología de proteínas recombinantes, dice, la misma que se utiliza desde hace décadas para fabricar la vacuna contra la hepatitis B, se utiliza en recién nacidos o contra el virus del papiloma humano, que se aplica en adolescentes. En julio de este año, la revista, que es muy conocida, es muy importante, Nature Communications, publicó un artículo sobre los buenos resultados que había arrojado el ensayo clínico de esta vacuna en la primera fase. Hablaba de la seguridad y la inmunogenicidad de la vacuna. Ya estamos en la fase 3, ya se puede hacer. Esto se ya salió. Lograron desarrollar. Ya está habilitado, no salió todavía al comercio, pero sí, exacto, sí. Exacto, habilitadísima. Sí. Lograron, fíjate esto, lograron desarrollar en 3 años lo que puede llevar más de 10. Sí, la sí. tecnología que se desarrolló para esta vacuna permite que Argentina pueda hacer otras, para, o sea, puede, tiene la tecnología como para hacer vacunas para otras enfermedades. No, y fíjate vos... No, que además vamos a poder exportar en lugar de importar vacunas. A eso iba, claro. Vos sabés que se habla de que por año nuestro país importa en vacunas unos 500 millones de dólares. A la flauta. Por año. ¿Que lo paga quién? Nosotros. Todos, claro. El Estado. ¿No? No lo paga la empresa privada, porque si lo paga la empresa privada difícilmente podamos vacunarnos todos. Bueno, esto es una manera de ahorrar también, es la otra pata económica que siempre vale la pena recalcar, porque cuando alguien dice, lo que dice la derecha siempre, estos dos partidos de derecha que están disputando los destinos de nuestro país, los gastos, el gasto en educación, el gasto en salud, hay que recortar gastos. Bueno, esto es una de las cosas que no hay que recortar porque es una ganancia. José Casará, es del laboratorio productor, dice, tenemos listas casi 1 millón de dosis, solo faltan cuestiones menores que se resuelven muy rápido, estamos atentos a la demanda que el Estado requiera, nada de esto se puede hacer sin los científicos y sin el conjunto de elementos de gestión que da sostenibilidad. El Ministerio de Salud y ANMAT han colaborado muchísimo, esto lo dijo Carla Bisotti, es importantísimo esto, por eso queríamos traerlo. Y esta vale mucho, es una noticia muy importante. Sí, sí. Bueno, Oscar, bienvenida sea como, sí, como lo decimos habitualmente, ¿no? Uh-huh. Recuerdo, y casi es como un lugar obligado, ¿no? Recordar aquel año 2020, hace 3 años, sí. Nada más, parece que hubiera pasado esto hace... Sí, décadas, sí. No, pero fueron solo 3 años, ¿no? Cuando no había una sola vacuna, acá ni en el mundo había vacunas. En el mundo, claro. Las grandes multinacionales químicas y farmacéuticas se pusieron a trabajar denodadamente, esto es cierto, para obtener las primeras vacunas, que no estaban cabalmente probadas todavía, pero aún así fueron distribuidas en el mundo. Y en nuestro caso, en diciembre de ese año 20, llegaron por primera vez las vacunas de Rusia a través de los aviones de Aerolíneas Argentinas. Que son del Estado, también hay que decirlo, ¿no? Así es. Porque así vos te acordás de la polémica que había, sí, de por qué traían de Rusia comunista una vacuna, y de cerebrado salió a decir, bueno, pero te ponen microchips que te inyectan para ver dónde están. Una locura. Se escuchó una sarta de pavadas en esa época. Y están todos detrás de Pfizer. No, o sea, es un laboratorio internacional, una mega empresa que obviamente puso plata en todos lados, porque Pfizer no es solamente vacuna. No, hay un montón de otras cosas que fabrica Pfizer, y un montón de los canales que ya sabemos detrás de esto, que por qué la Pfizer y por qué la Pfizer. Bueno, se demostró después que la Pfizer no llegaba a cumplir las demandas de grandes países, por ejemplo de Inglaterra, no le terminaron de distribuir, a Italia tampoco. Imagínate nosotros, Argentina, cuando nos iban a dar esas vacunas. Y hay que reconocer la labor del gobierno de Alberto Fernández también, ¿no? En aquel momento, sin duda. Sí, bueno, Oscar, vamos al hueveando de todos los jueves. Dale, a ver, dale, cómo suena, dale, hoy. Dale. Bueno, dale. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Rodeado de ratas, rodeado de pobres, rodeado de toda gente baja, de bajo nivel, sin cultura, sin clase, sin nivel, sin glamour, sin, no sé, sin estilo. No hay nada peor que tener un supermercado sin estilo, sin clase. O sea, todos los supermercados que tengo paso por acá son todos iguales. Dejen de joder. Y es más, acá tengo a veces la suerte de conseguir spray cero. O sea, ¿por qué los pobres toman todo con azúcar? ¿Por qué? ¿No hay manera de que no tomen algo con azúcar o cerveza? ¿Por qué el pobre está todo el día tomando cerveza? ¿Por qué todo el día gaseosa con azúcar? Tienen harto. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Así que hay supermercados cool y otros que son gronchos, digamos. Otros gronchos. Seguramente, ¿eh? Hay. Claro. Sabemos que eso hay supermercados que son más caros que otros. No, seguramente. Y que en determinado barrio, viste, ves otra fauna. No, otra fauna compradora. Muy tremendo. Es más, vos sabés que yo estaba hablando con una vez allá, cuando estaba en la ciudad, habíamos ido a comprar carne a un lugar ahí cerca de Parque Chas, ¿no? Una red de carnicería. Sí. Y en confianza hablamos con la chica que atendía, con el flaco que cortaba la carne, y le preguntamos, che, porque vimos en esa misma red, a 15 cuadras, 20 cuadras de ahí, sí, un precio más caro. Le digo, pero escúchame, eso estaba más barato allá. No, digo, perdón, estaba más caro allá. Sí, por la zona, como si es claro, la misma, bueno, de carnicería. Y no, bueno, pero viste, eso no tiene nada que ver, por supuesto. Entonces vos cobralo acá, depende del barrio, la misma carne, el mismo producto te sale más caro porque tiene esa gente de esa zona, tiene un poder adquisitivo más grande. Totalmente. Bueno, es el afán de incrementar sí, las ganancias, sí, que es un... Sí. Es un claro perfil argentino de los comerciantes argentinos. Sí, bueno, Oscar, sí, también, también. Seguimos con algún tema de salud, ya que tocaste esto que es realmente una notición y que además es histórico, uh-huh, como creo que lo titula Página 12, ¿no? Esta vacuna. Claro. ARVAC. Uh-huh. ARVAC, ¿sí? ARVAC, sí. Cecilia Grierson, sí. Bueno, el diario argentino, un diario que solemos consultar y que vos solés, sí, traer, claro, artículos, uh-huh, de un colega, digamos, que se llama Martín Suárez, sí, nos trae para hoy, o nos dejó este tema, o esta realidad de un hospital público de la ciudad de Buenos Aires, y estamos hablando, sí, del Hospital Durand, sí, en el barrio de, sí, Parque Centenario, digamos, está el Hospital Durand. Uh-huh, Caballito, sí, sí, por ahí. Exactamente. Sí, sí. Bueno, uh-huh, esto que voy a contarles, o que vamos a compartir con todos ustedes, pasó en este hospital, en un segundo piso, uh-huh, de este hospital, sí, y en este hospital, sí, se atienden, como en todos los hospitales públicos, se atienden miles y miles o cientos y cientos de personas diariamente, ¿no? Todo el tiempo, exacto, sí. Los hechos puntualmente, en realidad, sucedieron, te decía, en este segundo piso del hospital, donde parece ser que se han caído techos, Oscar. Techos, así como lo escuchamos. Sí, sí. Techos. En este, sí, momento estoy dando vueltas porque se me fue el texto. Acá está. Bueno, acá está. Te lo completaba. Acá está, acá está. Bueno, los techos del sector de atención clínica, ¿no? O sea, probablemente uno de los sectores o departamentos que más pacientes tienen, claro, claro, sufrieron un nuevo, porque no es el único ni el primero, es un otro derrumbamiento, sí, en estos últimos días, sí, y que por supuesto estos acontecimientos tienen que ver con la falta de presupuesto, con la baja de presupuesto para el mantenimiento, ¿no? Así como también, sí, lo mismo hemos venido diciendo de las escuelas públicas en la, exacto, ciudad, sí, en la ciudad, ¿no? Bueno, se han difundido imágenes de este derrumbe, y que muestran esas imágenes parte. Obviamente, hagamos un paréntesis. Estas imágenes o esta, uh-huh, filmación han sido hechas por personal del hospital. Claro. Indudablemente, claro, ¿no? Uh-huh. Por trabajadores, sí, sí, sí, digamos, de este hospital. Bueno, y muestran, uh-huh, que parte del techo de un baño está desplomado en el piso, ¿no? Qué peligro. Uno va a esos lugares tratando de que lo atiendan bien, está buscando algo como para salir de ese problema, de esa enfermedad, de ese dolor. Y bueno, y le cae un techo en la cabeza, es una locura. Bueno, y otro dato también, que este sector de clínica médica, que está en el segundo piso, está justo arriba de las salas de terapia intensiva, ¿no? Lo cual claro, le otorga a este hecho, digamos, un riesgo, o poner en riesgo, ¿quién te dice, no?, que podría llegar a poner en riesgo la recuperación de ciertos pacientes que están ahí internados. Claro, porque el derrumbe del techo sucedió en un segundo piso y debajo de este piso está terapia intensiva. ¡Qué peligro! ¿Sí? Qué feo. Sí. Bueno, cabe destacar, Oscar, que la ciudad de Buenos Aires, es algo que hemos hecho hasta el cansancio, pero viene bien recordarlo, hace 16 años consecutivos que está gobernada por un único signo político, que es el PRO. Los primeros dos periodos, es decir, los primeros 8 años, el jefe de gobierno fue el ingeniero Macri, y en estos segundos 8 años es Horacio Rodríguez Larreta. No sé si hay mucho, no sé, ¿hay algo más para agregar del gobierno de la ciudad, te parece? ¿Vos sabés que yo recordé algo que habíamos traído acá hace un tiempito, hace poco? Lo que gastó Larreta en publicidad, porque había cambio de salud. Gastó 4 veces más el primer, el 4 veces más en los primeros 3 meses del 2023 de lo que gastó el año anterior. O sea, lo que equivale por día es un tomógrafo de hospital público. Sí, lo dijimos. Eso es pauta en publicidad, esto lo dijimos. Por eso me acordé ahora, se difundió todo este. Aparte lo ponen, ellos lo difunden porque es información oficial, está en el boletín oficial. Y si uno desglosa los números, que es lo que suelen hacer los periodistas, sale esto de que vos sumás en los primeros 3 meses cuánto gastó en publicidad y sumás todo el año pasado, resulta que equivale a todo un año los primeros 3 meses. Bueno, de esa plata uno busca cuánto sale un tomógrafo. Y bueno, te equivale a un tomógrafo por día. Bueno, si me dejás, sumo otros números, Oscar. Otros números también alarmantes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en manos de el PRO y del señor Horacio Rodríguez Larreta. En la ciudad de Buenos Aires hay, dice, de los 33 hospitales analizados, en 31 de ellos se redujo el nivel de gasto. Se redujo el nivel de gasto, o sea que la salud pública es un gasto para algunos, para algún sector político, por ejemplo el que gobierna la ciudad de Buenos Aires. En algunos casos de estos hospitales se observaron ajustes superiores al 30%, es decir, reducción del presupuesto, ¿no? Del año 2016 al 2022, es decir, hasta el año pasado, el recorte en los hospitales porteños fue superior, dice Martín Suárez, fue superior a los 36 mil millones de pesos a precios de hoy. Y al analizar específicamente el gasto del Ministerio de Salud, al cual pertenecen obviamente los hospitales, se observa un fuerte ajuste entre el año 16 y 19, que fueron los 4 años además de la presidencia del PRO, o de Cambiemos, ¿no?, a cargo de Mauricio Macri. Ese ajuste. Disculpa, me da un paréntesis ahí. Sí, un paréntesis chiquito. Esa época que coincide cuando le da un 3% más de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, no le alcanzó. No. ¿Le alcanzó para la salud? No, todo lo contrario. Redujeron los gastos, entre mil comillas, decimos nosotros, ¿no? La palabra gastos. No es gasto. ¿Y claro, te acordás que el jueves pasado yo te pregunté, y me pregunté, y les pregunté a todos ustedes, hacen recortes, ahorran. ¿Dónde está el ahorro? ¿En qué chanchito? ¿En qué chanchito está el ahorro? Se lo hablamos también, ¿no? No sabemos dónde está. En publicidad. Por ejemplo, publicidad es una cosa y lo otro es obra pública que siempre cae en manos de amigos de Macri, amigos de Larreta o empresas que ponen publicidad. Porque eso de poner publicidad en una campaña, o sea, poner plata en una campaña, es una inversión. Yo te pongo tanta plata En la publicidad vos vas a necesitar difusión en los medios, bueno, yo te doy tanta plata, pero acordate que la obra pública, que esto, que el otro, estamos nosotros primero. De hecho, hablamos la semana pasada esto con Macri, en la época de Macri, en el gobierno de Macri, de un montón de inversiones que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, pasaron a empresas de mano de amigos del poder, amigos de Macri en ese momento. Calcaterra, por ejemplo. Termina ahí, esto es un círculo vicioso ese, ¿no? Ay, ay, ay, bueno, Oscar, otro dato como casi no falta un jueves en el cual no tengamos, y no dejamos de tenerlo porque estamos de la mano de Martín Suárez en estos artículos que publica regularmente en el diario Tiempo Argentino. Bueno, son 18:26, Oscar. Bueno, ¿escuchamos un tema? Vamos a un tema musical. Completo, por favor. ¿Cuál es el tema? Decime cuál es el tema. Este es Gary Hall and Jonas, You Make My Dreams. O sea, tú haces mis sueños. Y después vamos a los cafecitos y a la tanda. Dale. Perfecto. Chao, chao. La app Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias. Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima. es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. Somos capaces. Un programa dedicado a la discapacidad. Los viernes de 19 a 20 en Radio Monk. Bandas, compositores, productores y creadores del mundo musical de la escena nacional independiente en una que sepamos todos. El contenido musical y las entrevistas se combinan con el tratamiento más original y entretenido de las temáticas que proponen sus conductores. Los miércoles de 20 a 21 en Radio Monk. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce Beso es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, @yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com. Cuenta conmigo, una linda expedición a los años 80 y 90, donde vamos a acordarnos de las películas argentinas y extranjeras, el rock y el pop nacional e internacional, también las publicidades, el kiosco vintage, los programas de televisión y mucho más. Los lunes de 21 a 22 en Radio Monk. Radiofonía es un programa dedicado al psicoanálisis y la cultura. Los martes, de 16 a 17, nos damos una cita para conversar con nuestros invitados sobre clínica actual, conceptos fundamentales, presentación de libros y más. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Aquí estamos nuevamente, siendo las 18:33. Así que estamos súper, súper bien con los tiempos, Oscar, ¿no es cierto? Así es, venimos muy bien. Venimos súper bien. Bueno, ahora le queremos contar a ustedes, a nuestros oyentes, que hemos hecho una selección, Oscar y todos, de ciertas frases impactantes, digamos, disruptivas, como se usa decir hoy. Delirantes. Claro, altisonantes, mirá qué adjetivos estamos usando. De los dos candidatos, de la ultra derecha, en realidad. La oposición también es la izquierda. Exacto. Así que la oposición de la derecha. De la super recontra derecha, en realidad. Y hemos seleccionado, obviamente, a nuestro buen entender y a nuestra manera de pensar, hemos seleccionado algunos, tanto de el candidato Javier Milei como de la candidata Patricia Bullrich. Para dejar a nuestro criterio también, para dejar claro para todos ustedes que nos están escuchando y para muchos más, que ambos candidatos son la misma cara de la misma moneda. Claro. ¿Sí? La misma cara de la misma moneda. No son dos caras, ni siquiera. No, yo creo, Oscar, y supongo que vos estás de acuerdo, que la candidata, la señora Pato Bullrich, se ha quedado sin discurso porque Javier Milei le ha vaciado su discurso ultraliberal y se lo apropió para él. Claro. Con un ingrediente de violencia discursiva, totalmente, un poco más alto. Sí, y con otro punto también a destacar. Yo creo que la señora Pato Bullrich se diferencia en todo caso del señor Javier Milei en cuanto a su mira cómo lo voy a decir, Oscar, a su estabilidad emocional. Ah, emocional, claro. ¿Sí? Claro. Con lo cual, la señora Pato Bullrich, no podríamos incluirla en un cierto, en una cierta falta de estabilidad emocional. Emocional. No, esta es una diferencia. Con lo cual, yo no sé cuál de los dos es más peligroso, cuál de los dos nos llevarían a un momento histórico único. Único, Oscar, sí, ¿no? Sí. Cuatro casilleros para atrás. Absolutamente. Ahora, lo que yo te puedo decir, lo que yo entiendo, lo que yo veo, lo que yo escucho de Bullrich, es que no puede sostener una idea con más de tres frases. No. Y cuando le hacen preguntas de economía, hace aguas por todos lados. Y a él le pusieron, ahora, ella le ganó la interna, digamos, a Rodríguez Larreta. Sin embargo, ahora la apuntalaron como si ella es presidente, va a tener como jefe de gabinete a Rodríguez Larreta, que si alguien que maneja los hilos es el jefe de gabinete, y más en estas cosas, pero me parece que es una cuña ahí para darle un empujoncito más, porque viene perdiendo terreno contra Javier Milei, ¿no? Bueno, como son muchas... Disculpame, te digo lo último. Yo creo que si le ganaba la interna Rodríguez Larreta, hubiese estado posicionado mejor en las encuestas. Es probable. Bueno, les decimos que hemos hecho una selección. Son tantísimas las expresiones que a lo largo de todos estos meses hemos venido escuchando. Hicimos una selección y vamos a ir leyendo vos, Oscar, las que corresponden al señor Milei, y yo las que corresponden a la señora Bullrich. Vale. Así que te cedo la palabra. Bueno, o sea, digamos, entre la mafia y el Estado, prefiero la mafia. O sea, la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente, la mafia compite. Bien, sin un pelo en la lengua. La señora Patricia ha dicho también, sin pelos en la lengua, ni una menos también es si hay una bebé adentro. También la estás matando. Refiriéndose a la posibilidad que la ley del aborto sancionada en nuestro país, de un aborto legal, seguro y demás, estaría cometiendo un crimen. Otra vez vos, Oscarcito. O sea, digamos, el primer gobierno de Menem fue el mejor de la historia argentina. Ay, no. Ya me estoy tocando esa parte del cuerpo para cuando uno nombra a este expresidente. La señora Patricia ha dicho, no me cruces más por la tele porque la próxima te rompo la cara. Conmigo no se jode, te lo aviso. Lo escuché, sí. Esto se lo ha dicho al jefe de gabinete porteño, el señor Felipe Miguel. No tiene pelitos en la lengua. Dale. No. El Papa es el representante del maligno de la tierra. O sea, digamos, habría que informarle al imbécil que está en Roma que la envidia, que es la base de la justicia social, es un pecado capital, No. Es un loco de mierda. No. Y acá otra vez la señora Pato, la señora Pato sin pelos en la lengua y a los gritos, ¿no? Y con una dicción algo defectuosa. Construir una Argentina en la que estemos todos, menos Cristina. Claro. Vamos a combatir el kirchnerismo, nunca más kirchnerismo. No. Tiene mucha gente en contra. Una empresa que contamina río, digamos, o sea, ¿dónde está el daño? Lo que no está bien definido ahí es el derecho de la propiedad. Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiera. ¡Bravo, bravo! ¡Un aplauso! ¡Bravo! La verdad que es una locura. Ahí están los aplausos, muy bien. No, porque hay que tener coraje para decir todo esto, francamente. Sí, para decir estas cosas. Bueno, y con esta de la señora Pato terminamos y seguimos en la segunda hora, ¿no es cierto? Bueno, la señora Pato dijo, quiero ser presidenta de la nación para sacar a la Argentina del pozo que sigue cavando Massa todos los días. O sea, que este pozo lo está cavando Massa. Ellos Porque ella fue gobierno, dos veces fue gobierno. Nos van a tirar tierra, que es peor. Nos va a dejar abajo y nos va a tirar tierra. No, pero recordemos con todos que la señora Bullrich fue parte de dos gobiernos. Del gobierno de la Alianza, ese efímero gobierno. Sí, pero que descontó el 13% de los jubilados, le descontó a los docentes. Bueno, no, gente. Perdón, y a todo el personal público. Claro. Sí. Público, no, claro. Lo digo porque a mí me afectó igualmente. Yo cobré el 13% menos. Pero además, ese efímero gobierno de la Alianza en que ella formó parte como ministra de Trabajo, fue efímero porque duró apenas ni siquiera 2 años. Y luego fue también parte del gobierno del ingeniero Mauricio Macri, del 2016 al 2019, con un cargo que era ministra de Seguridad. Sí. Y que se disfrazaba, para mí, por lo menos, lo digo con respeto, con respeto a los disfraces. Me refiero, se disfrazaba con ropa de combate para... Sí, ropa de fajina, se llama. Sí. Ah, ropa de fajina, bueno, perdón. Fajina. Con ropa de fajina. Combate, lo mismo, sí. Bueno, para hablar sobre temas tan, tan peligrosísimos como los mapuches en el sur de nuestro país, ¿no? Sí. Bueno, hasta acá, Oscar. Ahora nos vamos, ahora nos vamos a un... ¿A dónde? Sí, viene el Mr. Feliz Cumpleaños, señor presidente, bueno. Marilyn Monroe. Vamos a dejar a estos dos candidatos por un ratito. Los vamos a dejar y vamos a entrar en la vida de alguien como fue Marilyn Monroe. Una vida muy compleja realmente y muy corta. Uh-huh. Pero el tiempo, el tiempo en el que brilló, podríamos decir que brilló más que ninguna, ¿sí? Claro. Así que escuchemos ahora el feliz cumpleaños que le canta nada menos que a el presidente Kennedy. Así es. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Say, Mr. President, for all the things you've done, un feliz cumpleaños cargado, cargadísimo de la incomparable seducción que esta mujer desplegaba cada vez que se presentaba, cada vez que hablaba, cada vez que cantaba, ¿cierto? Sí. Decidimos traer algo de la vida de este personaje y de esta protagonista del cine de oro, del cine de Hollywood casi por excelencia. En mi caso lo digo porque fui yo la que seleccioné en este caso a ella, porque es una persona y cuya vida a mí me podría decir que me enternece, me conmueve, porque uno podría pensar, bueno, lo tenía todo, no tenía nada. Absolutamente nada. Bueno, y este es un capítulo más, Oscar, de esta saga que empezamos el año pasado, hace un año, con Greta Garbo, luego con Cary Grant, con Brigitte Bardot, con Marlon Brando, con la enorme Sofía Loren y con el impecable Humphrey Bogart la última vez, hace un par de meses atrás. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de ella, que vivió entre el 1 de junio del año 26 hasta el 5 de agosto del año 62. Tuvo una infancia llena de amarguras brutales. Triunfos y sinsabores, o sea, triunfos y pérdidas de su carrera cinematográfica. Frecuentes depresiones, más de un fracaso sentimental y si querés, claro, le seguimos agregando más y más y más. Es casi innegable para todos nosotros que creó todo un personaje, porque Marilyn uh-huh. Monroe es un personaje. No era ella. Sí. No era ella. Uh-huh. Claro. Y ese personaje creado, con él logró el éxito y logró sobrevivir en un medio tan tremendamente difícil y hostil como es, o era, no lo sé si sigue siendo, uh-huh. la industria uh-huh. de Hollywood. Claro. Ella no era Marilyn Monroe, como te dije, ella se llamaba Norma Jean. ¿Sí? Ajá, mira. Sí. Y siempre estuvo esta Norma, digamos, esta Norma Jean, uh-huh. siempre estuvo latente dentro de ella. Esa nena con amarguras brutales, con depresiones, con fracasos, siempre estuvo presente, ¿sí? Perdón. Uh-huh. Tuvo una infancia, no hace falta decir que súper traumática, ¿no? Claro. Tal vez esos traumas de su infancia, que podríamos llamar los monstruos de su niñez, se aliaron, ajá. se juntaron con los monstruos de su madurez, ¿sí? Y tanto unos, los primeros, como estos segundos, la condujeron al final trágico que tuvo. Con apenas 32 claro. años, se suicidó. Hay algunas versiones de que no fue un suicidio, o en todo caso uh-huh, que pudo haber sí. sido un suicidio provocado, uh-huh, lo cual es sí. un crimen. Pero claro. bueno, no claro. es, eso nunca se aclaró, ni creo que se vaya a aclarar nunca. Ni tampoco. Se comprobó, claro. No. Claro. Lo que sí se comprobó es que este año se cumplieron 61 años en agosto de su muerte, uh-huh. Y Marilyn sigue siendo eternamente bella y joven, porque sí. se fue de este mundo en la plenitud de la vida, como son los 30 años, ¿sí? Claro, aparte es un ícono. Un ícono. Uno ve, y vos fíjate cómo, a dónde llega, y uno ve unos labios y unas pestañas y un poquito de pelo dibujado nada más, ¿eh? Y uno ya sabe quién es. Es ella. Uh-huh. Sí. Bueno, viajaba mucho y siempre viajaba con unos cuantos libros en su equipaje y también con un importante arsenal, te diría, de botellas de alcohol, uh-huh. de barbitúricos, claro. de tranquilizantes. Y se metía dentro de sí misma, ¿no? Y perdía claro. absolutamente el control de la realidad. Con todo este cóctel, imagínate, entre alcoholes, uh-huh. Uh-huh. barbitúricos y tranquilizantes, un entendido, un estudioso de su vida llamado Michel Schneider, que escribió un libro que son Las últimas sesiones con Marilyn, aportaron, y otra autora que se llama Lisa Apiñanesi, autora uh-huh. también de otro libro, nos permitieron o nos permiten iluminar ciertas sesiones, porque no ha tenido un psiquiatra, tuvo varios psiquiatras, uh-huh. en cuanto a la relación médico-paciente o psiquiatra-paciente, ¿no? Y algunos de estos datos interesantes son estos, por ejemplo. La madre se llamaba Gladys Monroe Baker. Sufría esquizofrenia paranoide, Oscar, una enfermedad mental gravísima. Uh-huh. Se pasó toda la vida yendo y viniendo de sanatorios o de clínicas psiquiátricas a clínicas psiquiátricas, ¿no? El padre de Marilyn, llamado Charles Stanley, abandonó rápidamente a su mujer y a la niña en cuanto supo que estaba embarazada. No, claro, no perdió tiempo claro. el papá, se fue uh-huh, inmediatamente. Uh-huh. Directamente, sí. Sí. Su Bueno, quiere decir que tanto la figura del padre como la madre, figuras primarias en la vida y en la constitución psíquica de todos o de casi todos nosotros, estuvieron mínimamente presentes en la vida de la pequeña Norma, ¿sí? Y tampoco fueron sustituidas por otras personas. Digamos, no es que fue adoptada, claro, por una familia más o menos convencional y criada en el seno de esa familia. No. Fue, se dio en el mismo lugar. Claro. No, fue de tropiezo en tropiezo en distintos orfanatos. Claro, peor todavía. Exactamente. Sí, peor, sí. Y en, sí, cada tanto en la casa o en la familia de algún amigo de la familia. Nunca encontró estabilidad afectiva, nunca. La infancia y la adolescencia estuvieron marcadas por la ausencia total, Oscar, total prácticamente de apego afectivo, de amor, de protección. No lo tuvo nunca esto. De, como dato horrible, pero que vale la pena quizás señalarlo, tenía apenas 8 años y un anciano entró en la habitación de donde ella estaba y la violó. Sí. La violó. No. Claro. Y fue esta fue la primera vez o el primer abuso sexual que sufrió. Con 8 años. Sí. No, ¿qué se puede esperar, no? ¿Qué vida se puede esperar? De terror. De todo eso. Bueno, más tarde vinieron primos, amigos de la familia, etcétera, ¿no? Con abusos y abusos reiterados. Claro. A los 16 años le armaron un matrimonio con un vecino, ¿sí? La idea era que otra persona la mantuviera decididamente y sacársela de encima. Sí, directamente, ¿no? claro. Allí fue cuando no tardó de iniciar una carrera como modelo, que es casi un clásico para algunas actrices o futuras actrices, ¿no? En Hollywood hablamos en este momento. Y hubo un directivo de Hollywood que la descubrió porque su belleza era intacta. Intacta. Es hermosa. Sí. Bueno, aunque ella, te dije que el personaje, digamos, Marilyn Monroe, fue una construcción, ¿sí? Aunque ella construyó a partir de entonces este personaje y lo construyó para poder huir de aquella infancia tenebrosa, oscura, de malos tratos, de abandono, de falta de amor, de apego, de vínculos afectivos. Pero lo cierto es que nunca pudo dejar de sentirse en la oscuridad. Es que esas cosas no se olvidan tan fácil. No. Uno de sus tantos psiquiatras se llamó Ralph Grinson. Y en el diván de él, Marilyn le relató montones de historias de terror, ¿no? Y la mayoría de ellas, de estas historias, relacionadas con extorsiones sexuales. Claro, ¿sí? Claro. Ella los llamaba a estos extorsionadores, los llamaba lobos, ¿no? Que eran personajes por los que ella debía pasar para poder obtener papeles relevantes en las películas. Claro. Tal cual lo escribió ella misma en su autobiografía, ¿no? Sí, eso que le llaman casting sábana. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Sí, sí. Bueno, ¿qué podemos decir más que hacer esta breve síntesis de alguien con un desapego afectivo desde el mismísimo momento en el cual llegó, con una madre psicótica, con un padre que desapareció de la faz de la tierra, apenas supo que iba a tener un hijo, en realidad? Podríamos decir que entre el estrés postraumático, como se llama hoy, una depresión crónica, adicciones varias, como te decía recién, la infancia traumática de Marilyn Monroe definió claramente su personalidad. era alguien emocionalmente frágil e inestable, fácilmente extorsionable, ¿sí? Y sin embargo, fue lo bastante hábil como para crearla a Marilyn Monroe, ¿sí? Con lo cual podríamos pensar que sufrió esta infancia traumática y todo este total desapego afectivo, pero era inteligente, muy inteligente, y logró crear este personaje que es eterno, eterno. No ha muerto y es eternamente bella y joven, ¿no? Pero claro, exacto, es un ícono, claro. El precio que pagó para construir este personaje fue altísimo. Claro, le llevó la vida. Como frase última, te digo que la historia de Hollywood está llena de muñecas rotas, para llamarlas de alguna manera, ¿no? Que alcanzaron la inmortalidad al vender su alma, vender su cuerpo y hasta su propia vida, Oscar. Y creemos, sus historiadores, sus biógrafos, creen, y a mí me parece estar de acuerdo, que Norma Jean Monroe fue el mejor ejemplo de esto, de alcanzar la inmortalidad vendiendo alma, cuerpo y vida para alcanzar la inmortalidad. Bueno, nuestro simple y breve recuerdo de alguien que, si bien fue un ícono absoluto de la cinematografía mundial, y lo sigue siendo, porque no hay nadie que no conozca a Marilyn Monroe en ningún lado del planeta. Todo el mundo, en todo el mundo. Todo el mundo. Bueno. Ella se sumó a la publicidad armamentista en su momento de Estados Unidos, y sacó fotos con... Bueno, imagino ese momento, el boom... No había medios de comunicación. Hay que centrarse un poco en esto. No había los medios de comunicación que hay ahora. No. No había Instagram, no había YouTube, no había Facebook, no había nada. No había celular, teléfonos nada más, y la televisión y el cine. Bueno, escuchamos un poco un tema interpretado por ella misma, con esa voz que no deja de tener esa cadencia triste que tiene siempre. Sí, es cierto. En realidad. Es muy cierto. Bueno, la escuchamos a Marilyn. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Thank you. desire to make you my own. Pa-da-pa-da-pa-da-da-da. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you. Pa-deedly-deedly-deedly-dum, poo-poo-pee-doo.